tiro la mano como ave de rapiña. Niña, te voy a dejar la lengua como piña. Tu escalada, me gusta tu falda cuadrada. Te tiñas la greña morada, punky californiana. Me llamo G-Shocks, crecí entre dudas. Mi mamá me compró un G-Shock para contar las horas que me derrito dentro de su cutlass negro, jugando con Donatello y Leo hasta verla de lejos. Sueño ser un niño, medir mini, leer la Club Nintendo, llenar álbumes de Panini, ir al cine, ser un mini, mi alma nunca se deprime. Me escondan caramelos como el puto Jimmy Kimmel. Llega el día de pago, no sé cómo le hago, abro los ojos de nuevo, soy un vago. Todo bonito, afortunado, planto tanto momento en cemento. Vas de 0 a 100, yo 20 a 500, velocidad Benito. Quiero un DeLorean, Lamborghini, pa' viajar por el tiempo y atropellar a Mussolini. No tengo INE, no tengo pasaporte, mi hobby, que baje el Santi pa' que pase por mí al lobby. Tenis tengo tantos, homies tengo pocos. Un saludo con amor para los chocos. Saludos a los locos que son Lorchat en mi canela, que escucharon tanto longshot que hasta ya usan franela. Y tu Lululemon y tu Pele Pele me la pela pela. Parezco el calde en el mosh pit del Helen. Heaven, saludo a tu Londer, algo leve, quien robo mi se lo prende. La malas fotos de mi pene, ponle zoom y joder. Trato de contenerme, solidaridad con chicas del paliacate verde, aunque sé que haya mal rollo. Vaqueros y apaches, sé que los hombres son basura y las mujeres son mapaches. Y yo caché un resfriado viendo narcos en mi cuarto. Mi cara de escobar lo pone tu hardcore. Si viene por mí, el cartel de Cali o de fármacos me protege el tigre de mi cobija San Marcos. Soy la vela de sus barcos, la flecha de sus arcos. Ni siquiera el papá rico que tienen tantos anarcos. Yo, el único, el amargado, que se aburrió o no entendió de plano Donnie Darko. Charcos, mis comensales odian mi olla ahora, porque ya no hago música para cortar cebolla, que ya no como soya, que ya cobro muy caro. Alérgicos al trabajo, quieren hincharse de varo, y yo con boba tí de taro y sopa de poro, acostado en mi bosque como Totoro. Hago más relatos mágicos sin coros, porque soy mexicano como Guillermo del Toro. Vivo cuando escribo, llueve cuando lloro. Mi creatividad nos deja sin aforo. Tren fifi, yo fijo, y el próximo año doble tour. Mi manager decidió tener otro hijo. Agotamos la opción de fallar. Tenemos bocas que callar, otras más que alimentar, bocas que llenar de idiomas, sea de lengua, sea de verso americano, más latín que el lema de tu colegio. Tiro la mano como ave de rapiña, niña, te voy a dejar la lengua como piña. Tu escaldada, me gusta tu falda cuadrada, te tiñas la greña amarilla, punky neoyorquina. Más Ramones que pistos, más delay que disto, más de plays que discos, más de nudes que vistos, más satán que Cristo, más agua que pisto, más listo que pesimista. Ahí les va la nueva revista.